Sí, ahí, bueno, nosotros con el Frente de Mujeres y Disidencia Marea venimos trabajando y llevando adelante esta política de concientización con el tema de la educación sexual integral ya desde el año pasado, a raíz de la lucha impresionante que vimos las mujeres y la disidencia por el aborto legal, seguro y gratuito. Y consideramos, bueno, que aún, digamos, después de tantas expresiones en la calle, de tantas millones y millones de mujeres planteando educación sexual integral, el Estado todavía, el Estado municipal, provincial y nacional, todavía siguen haciendo oídos sordos a esto y no generando políticas públicas de prevención. Digamos, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, contra ante esa necesidad, les cumpa, nos organizamos y tratamos de concientizar a lo más que podamos. ¿Cómo son estos encuentros? ¿Son abiertos, pensados con algún tipo de inscripción? Sí, son abiertos, hay un número de teléfono para inscribirse, para ir más o menos contabilizando la cantidad de personas que se quieran sumar y así poder llevar un taller con diferentes temáticas, porque ahí, aparte de poder charlar, bueno, en general la educación sexual integral va a estar dividido en talleres como método anticonceptivo, diversidades que tiene que ver con la sexualidad, identidad de género, corporales, étnicas. También, bueno, charlar un poco lo que es el noviazgo, el mito del amor romántico con consentimiento. Por eso la idea es, bueno, contabilizar, a ver cuántas personas o mujeres, digamos, que se acercan al taller para poder hacer un taller, digamos, bien organizado y que podamos participar todos. ¿Este es el primero que hacen este año? Este es el primero que convocamos así más hacia afuera. Las chicas venían y las chicas venían capacitándose hace bastante tiempo. Nosotros estuvimos hace 2 semanas que terminamos el encuentro de Mariel Franco, donde cabeza parte de estos temas, digamos, el feminismo y los pueblos plurinacionales, digamos, un taller también sobre la economía popular de las mujeres y disidencias, sobre la salud reproductiva, sobre la salud y el cuidado de nuestras cuerpos. Ya venimos, digamos, generando diversos talleres, lo pensamos hacer mucho más amplio y convocar a toda la ciudadanía también, teniendo en cuenta, digamos, que es un municipio donde no se respeta la ley de educación sexual integral, tampoco se respeta la ley Micaela, no se respeta ninguna ley relacionada a los derechos de la mujer y la disidencia. Justo estaba pensando en eso, van a desarrollar su tarea militante desde Marea en San Miguel, uno de los municipios de la región, con mayores restricciones a aplicar leyes que existen, ¿no? Garantizar derechos que existen vinculados a distintas leyes de derechos sexuales y reproductivos. El año pasado hubo sanciones a trabajadoras que fueron apartadas incluso de sus cargos. Hay toda una política conservadora que esto incluso evita que se apliquen leyes que existen. ¿Cómo están desarrollando su militancia ustedes en este contexto tan complejo? Una de las formas, digamos, esto de la inscripción por teléfono también tiene que ver con una cuestión de seguridad y resguardar a las compas y a las personas que se sumen, teniendo en cuenta de que venimos siguiendo, como vos mencionabas, una persecución a los movimientos feministas aquí en San Miguel. No solamente, digamos, esto de despido a las trabajadoras, posicionándose, digamos, en contra de la decisión del municipio de proclamarse Salvemos las Dos Vidas, sino que también, digamos, bueno, una compañera trabajadora también que tenía un cartel de ni una menos en su oficina, también fue despedida por eso. Y después las diferentes movilizaciones que venimos realizando, nos vienen persiguiendo, digamos, en el sentido de nos tiraron gas pimienta ya en 2 ocasiones. Ahora vamos con el municipio, con los encargados de seguridad, en las cuales no se hicieron responsables de la última movilización del 3 de junio, que en teoría iban a estar encargados de que la movilización salga todo tranquilo y el cuidado de las que movilizábamos, pero bueno, eso no sucedió. Entonces, una de las cosas también porque decidimos, digamos, que la gente también se anote, aparte de acomodar a los talleres, es para resguardarnos un poco. Bien, entonces, este sábado a partir de 4:30 en Zapiola al... 1655, media cuadra de la Feria Persa. A media cuadra del lado del estacionamiento, ahí tenemos las casas donde las chicas los martes tienen su reunión de planificación de diversas actividades. Uh-huh. Y los sábados mayormente se realizan los diferentes talleres. ¿Es una actividad gratuita? Sí, va a tener un espacio para las niñas, para que puedan ir a jugar, dibujar, leer cuentos, porque la idea es, digamos, teniendo en cuenta que estamos en vacaciones, uh-huh, y que quizás hay compañeras o compañeros que son madres y o están al cuidado de sus niñas, puedan participar, digamos, sin ningún, digamos, dificultades, que no puedan llevar a sus niñas. Claro. ¿Qué duración va a tener el taller? Y va a tener alrededor de 2 horas, 1 hora y media, depende de cómo se vaya dando las diferentes charlas. La idea es poder sacar de ahí después algún encuentro barrial. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando vinculado mucho con el movimiento social Barrios de Pie. Uh-huh. Donde lleva adelante más de 14 centros comunitarios, donde la idea es poder generar talleres de educación sexual integral a las niñas. Uh-huh. Teniendo en cuenta de, bueno, eso que decía en un principio, no se respetan las leyes. Claro. En las salas de infancia o en los jardines, digamos, en los primeros años de escolaridad no tienen educación sexual integral. Solamente quizás en la secundaria hay un taller de educación sexual reproductiva, digamos. Claro. Como decía, digamos, por la ideología del municipio, que es muy conservador y que responde al Opus Dei. Y eso hace que muchas maestras o directivas que tienen perspectiva de género, que tienen conciencia de la importancia que es la educación sexual integral para prevenir enfermedades o para prevenir embarazos no deseados, no lo puedan realizar por la persecución del municipio. Mm. Hay uno de ejemplo, San Miguel es uno de los distritos donde la enfermedad de educación, las enfermedades sexuales están acrecentadas. Hay muchos casos de sífilis. Uh-huh. Y también de HPV aumentado, igual que Merlo, son uno de los distritos con más enfermedades de transmisión sexual.